Compañero de olvido. Este poema está dedicado a Juan Gelman y tiene un epígrafe del poeta francés René Char, que dice: un jour passera la camaraderie inerte de l'oubli. Compañero remoto en tu fe de madera, alerta en la querella que no se desvanece, transcurres por los sueños y el incierto futuro sin parpadear ni vernos, custodio de la noche. Hacedores de inviernos y socorros mendigos, legatarios de brumas y expiaciones, se borran y te borran del próximo presagio, dictándote el olvido y olvidándote. De poco y nada sirven los residuos de las dulzuras o de las borrascas, pero aun si proteges tu dolor bajo llave, igual han de llegarte mi alarma y mi consuelo. Compañero de olvido, en el olvido, estamos recordándonos, sabiéndonos, solidarios sin nombre, solitarios, de a uno o en montón, pero insepultos. Compañero de olvido, no te olvido. Tus tormentos asoman en mis sienes blancuzcas. El mundo cambia, pero no mi mano. Ni aunque Dios nos olvide, olvidaremos.